Radio Ubrique. Deporte. 6 y 21 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a seguir hablando del Alcornocaliza Trail. En este caso, ayer dejábamos pendiente los resultados, las impresiones, las entrevistas de lo que fue la carrera corta, la de 46 kilómetros, una carrera que tuvo dominio ubriqueño tanto en la categoría masculina como en la femenina. Dani Román de nuevo se hacía con la victoria absoluta en una carrera por montaña, en este caso en esta mini Alcornocaliza de 46 kilómetros. Se llevaba la victoria con 3 horas 55 minutos 31 segundos por delante de Antonio, del portuense Andrés García Algarra y del ubriqueño Antonio Benítez Mancilla, que marcó un tiempo de 4:28:26. En el top 10 de esta Alcornocaliza Trail de 46 kilómetros entraban también Bernardo Martín Mateos en cuarta posición, Rubén Torrejaén en sexta, Francisco Chacón en octava y Bernardo Sánchez Martín en la décima posición. En la categoría femenina era Ángeles María Borquez la que se llevaba la victoria con 5 horas 35 minutos 3 segundos por delante de Gema Ureña López y de Patricia Díaz Jiménez. La cuarta posición era para la ubriqueña Paqui Carrillo Vilches y también la séptima para María de la Luz García Clavijo y Mercedes Vázquez Rincón se llevaba la octava. Hoy, como decimos, vamos a escuchar esa segunda parte del Alcornocaliza Trail, pero además también vamos a hablar de la prueba que tuvo lugar en Benamahoma, el tercer trail Moros y Cristianos, que se adjudicó Joaquín Guerrero Sarmiento con un tiempo de 1 hora 12:59. Entre los 10 primeros, dos ubriqueños, Javier Gómez Toro con 1:23:28 y Manuel Pérez Carrasco, 1:29:08. Además, estos corredores se llevaron la primera y la tercera posición, respectivamente, de la categoría Promesas. En categoría femenina, la victoria se iba para la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela, segunda posición para otra ubriqueña, Toñi Domínguez Viruez, y destacada pues Ana Mateos Villalba, 19ª posición, primera máster, o Isabel García Sánchez, 31ª posición y tercera también de la categoría máster. Cogieron por lo tanto podium. Además, en la carrera por montaña de Mamut en Padul, el ubriqueño Mario Sánchez Rosado se llevaba la victoria en la categoría cadete. Y en baloncesto tenemos que hablar de los partidos que se disputaban este fin de semana. La victoria del Junior sobre Trebujena por 71-32. La derrota del Fercabe Cabube Infantil en Cádiz ante Cádiz Club Baloncesto Cádiz por 53-33. Y las dos victorias del Cabu Mini A ante la Unión Linense de Baloncesto por 66-72 y ante DKV San Fernando por 58-17. Además, vamos a hablar del Bosque Baloncesto, el equipo que el pasado sábado, con su victoria sobre el Club Baloncesto Puerto Serrano, una victoria por 87-86, por tan solo un punto arriba, completaba la liga regular con pleno de victoria, 12-12. Este próximo fin de semana arranca lo que son los playoffs, las semifinales. Primera parada será en Olvera, la segunda en el Bosque al siguiente fin de semana. Destacar que en este equipo, como saben, militan un gran número de ubriqueños. Pues de esto vamos a hablar en los siguientes minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Del 14 al 17 de abril, lo mejor de la Sierra de Cádiz en Expo Sierra. Restauración, artesanía, productos típicos, comercio, automoción, actuaciones en directo. Todos los sectores productivos de la comarca en un único espacio. En las instalaciones de la Cooperativa del Campo de Villamartín. Expo Sierra, del 14 al 17 de abril. No te lo puedes perder. Arkebab. En Ubrique, ven a probar nuestros deliciosos kebab con la mejor calidad certificada del mercado. Y nuestro producto estrella, hamburguesa de 360 gramos. Tenemos los precios más baratos. Y ahora aprovecha nuestra gran oferta. Cada miércoles, los mejores precios. En Arkebab los miércoles, tiramos los precios por la ventana. Abrimos de miércoles a domingo y reparto a domicilio todos los días. Arkebab, los mejores kebab con garantía certificada. Estamos en calle García Lorca, junto al BBVA. Teléfono 652 29 95 75. Talleres Serrano Motor, en Ubrique y para toda la comarca de la Sierra. Serrano Motor, ahora un nuevo punto de venta en Avenida de Cortes 38. Serrano Motor pone a tu disposición los últimos modelos de la gama Nissan. Además, somos especialistas en mantenimiento y reparación de tu 4x4. Disponemos de sistema de diagnosis para vehículos americanos, asiáticos y europeos, con servicio de revisión pre-ITV y equipos para diagnóstico y reparación de sistemas de climatización. Serrano Motor, servicio Nissan en Ubrique, Avenida de Cortes número 38, teléfono 956-46-43-44. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. La venta ambulante ilegal no cumple normativa, se realiza fuera del comercio y pone en peligro su salud. No favorezca la ilegalidad. Es un mensaje de la Delegación de Comercio y la Delegación de Consumo del Ayuntamiento de Ubrique. Seis y 28 minutos de la tarde, vamos a entrar ya en faena y nos vamos a quedar pues con un resumen rápido de lo que normalmente hacemos en los lunes y los martes, que repasa el fútbol y el baloncesto. En este caso, con el poco tiempo que tenemos, pues vamos a intentar hacerlo de la forma más rápida posible. En primer lugar, destacar en fútbol pues los resultados que se dieron el pasado fin de semana. En categoría cadete, bueno, ya saben que no hubo competición, hubo competición, pero descansaron los equipos juveniles y senior del Ubrique Unión Deportiva. En categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva cayó ante el Club Deportivo Atlético San José por 4-3. Un partido en el que el conjunto ubriqueño se fue ya al descanso perdiendo por 2-0 y ellos rentabilizaron prácticamente las tres llegadas que tuvieron, de tres llegadas, 2 goles. El Ubrique Unión Deportiva también gozó de sus buenas ocasiones, pero en este caso no conseguiría estrenar el marcador. En la segunda parte, pronto, el conjunto ubriqueño recortaba distancia por mediación de Javi Corrales, se ponía 2-1, pero de nuevo el conjunto local conseguiría marcar en 2 ocasiones. Casi mediada la segunda parte, ya el Atlético San José, pues en este caso se hundió físicamente, el estado físico les pasó factura, cosa que aprovechó el Ubrique Unión Deportiva para ir recortando distancias, pero finalmente se quedó en un 4-3 el resultado. Otro gol, en este caso de Javi Corrales, y ya sobre el pitido final de José Antonio Sevilla Vilche. Sirvió, como decimos, para dejar ese 4-3 en el marcador. Comentar que con esta derrota, el Ubrique Unión Deportiva baja posiciones en la tabla, se coloca noveno, 5 victorias, 4 empates, 10 derrotas, con 19 puntos. Así está ahora mismo esa clasificación a falta de una jornada. Este fin de semana descansan todas las categorías, es la penúltima, como saben. En categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva también vencía al Atlético San José por 2-3. Un partido donde quizás los ubriqueños entraron en el terreno de juego con poca intensidad, todo lo contrario que su rival, que con mucha intensidad y gana consiguió pues ponerse con un 2-0 en el marcador, pero sería en la segunda parte. La primera parte estuvo más igualada y hubo pocas ocasiones. Los ubriqueños estrellaron un balón en el larguero, pero sobre todo que no podían imponer su control y dominio al equipo local. Al descanso se fueron 2-0. La segunda mitad, como decimos, se pusieron 2-2 rápidamente el conjunto del Atlético San José, y pareció que con el 2-0 espabiló el Ubrique Unión Deportiva y logró remontar, creando innumerables ocasiones, sobre todo en unos últimos 15 minutos en los que arrollaron a su rival. En este caso, Jesús Mateo, Valentín Fernández y Alejandro García Miranda serían los autores de los goles que le dieron la vuelta al marcador. En concreto, en esa categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva mantiene esa segunda plaza que ya nadie le va a quitar, porque la tiene matemáticamente desde hace ya unas cuantas jornadas, y también tenía segura su participación en la liguilla de ascenso. Una liguilla de ascenso que en este caso también ha logrado asegurarse el Ubrique Unión Deportiva Alevín, con esa victoria sobre el San Benito por 0-6. Un partido donde marcaron Álvaro Garcés 2 goles, Pablo Menacho, Cristian Mateo, Leandro Coronilla, Alejandro Poley. Un partido más fácil de lo previsto. El Ubrique Unión Deportiva no jugó bien, quizás de los peores partidos que haya hecho en la temporada, pero el rival que tenía enfrente era muy, muy flojito, y el Ubrique Unión Deportiva pues fue muy superior. Además, gozó de innumerables ocasiones como para haber conseguido un marcador más abultado, si cabe. Este resultado le ha permitido ya matemáticamente, a falta de una jornada, asegurarse la segunda posición. Con 52 puntos a 3 tiene al Torneo 2009 y a Icobesa Don Bosco, que en este caso, por el Golaveras no podrían superar, por el Golaveras particular no podrían superar, en caso de que el Ubrique Unión Deportiva pierda en la última jornada y ellos ganen, no podrían superarlo en esa posición. Destacar que sobre todo viene como consecuencia de la derrota de Icobesa Don Bosco este fin de semana por 8-3 ante Zona Sur, que era quizás el equipo que todavía podía competirle esa plaza al Ubrique Unión Deportiva, puesto que el Torno tenía que descansar en esta jornada. Y por último, ya en lo que se refiere a la categoría Benjamín, segunda derrota de la temporada, por cierto, del Ubrique Unión Deportiva ante el San Benito por 5-3. Se adelantó el conjunto ubriqueño por mediación de Adriano Venegas en el minuto 14. En el 19 empataría el San Benito, y en el 24 de nuevo Adriano Venegas pondría a su equipo por delante. Sería la última vez, porque a partir de ahí el conjunto local comenzó a marcar, se llegó a poner con un 4-2. Francisco Javier Fernández Rivero acortaba con un 4-3, pero José Manuel Palomeque ya sentenciaba en el minuto 60 con el definitivo 5-3. Un resultado intrascendente, puesto que ya el conjunto Benjamín, como saben, también estaba y está clasificado para lo que viene a ser pues esa fase de ascenso, esa liguilla de ascenso. Y también goleada la del Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín, con 0-5 ganó al Guadalcacín, con 4 goles de Ángel Poley y otro de Iker Jiménez. Un partido en el que pues al descanso se fue ganando 2-0, o 0-2 mejor dicho, y que en los primeros minutos, el descanso ya quizás en los últimos minutos de la segunda parte, terminaba de sentenciar con el definitivo 0-5. Pues así se ha desarrollado la jornada en lo que a fútbol se refiere en este último fin de semana. Recordemos que es la penúltima jornada. Este fin de semana habrá descanso en todas las categorías, porque se aprovecha para aquellos equipos que tengan todavía partidos pendientes lo jueguen este fin de semana, para que la última jornada pues lo hagan todo pues en igualdad de condiciones, con todos los partidos ya disputados, por si todavía quedan cosas por jugarse en esa última jornada. Vamos adentrando ahora en el mundo del atletismo, pero no nos vamos a meter con la Arconocaliza Trail, sino con la tercera edición del Trail Moros y Cristianos. Haremos un impasse luego para hablar de baloncesto y volveremos, ya terminaremos con la Arconocaliza Trail. Pero en este sentido, pues vamos a repasar las clasificaciones. La hemos corregido con respecto a esta mañana, hemos añadido gente que nos ha comentado pues que estuvo presente en la carrera. Y en este sentido, por ejemplo, las primeras posiciones están muy claras. Victoria para Joaquín Guerrero Sarmiento con 1:12:59, seguido de Alejandro Saborido Alconchel, 1:19:45, y Manuel Fernández Guerra con 1:20:26. El mejor ubriqueño, Javier Gómez Toro, quinta posición de la general, 1.23.28, además primero de la categoría promesas. En décima posición, también en el top 10, Manuel Pérez Carrasco, 1:29.08, tercero de la categoría promesas. A partir de ahí, pues estos son los ubriqueños que hemos podido identificar. José Manuel Martel Pérez, 1.35.45, Juan Carlos Domínguez Román, 1.39.09. Julio Dueñas Domínguez, 1.43.48, Manuel Jiménez Carrera, 1.44.08, José María Belino Fernández, 1.47.40, Juan Ramírez Vela, 1.54.09, Julio Pacheco Sánchez, 2:05.00, José Manuel Rubio Arenas, 2.14.24, José Manuel Sánchez Parrado, 2.21.53, José Luis Sánchez Carrasco, 2.18.19 y José Luis Sánchez Favero, 2.33.53. Eso, como decimos, en categoría masculina. En categoría femenina, las cosas fueron mejor para los ubriqueños. Victoria para, primera posición para Mari Carmen Ramírez Vela, 1.38.44, seguido de Toñi Domínguez Viruez, 1.39.48, las dos ubriqueñas. Tercera posición para Azucena López Solano, 1.42.31. Además de esta, otras ubriqueñas que participaron, Ana Mateos Villalba, 2:10.28, primera de la categoría máster. Olivia Peralta Mateos, 2:20.16, Nazaré Jiménez Guzmán, 2:21.12, Isabel García Sánchez, 2:22.29, también tercera, también entraba en la categoría máster, pero en esa tercera posición. Mari Carmen Becerra Gutiérrez, 2:28.22, y Francisca Moscoso Gago, 2:33.53. Pues esto es lo que hicieron los ubriqueños en esa tercera edición del Trail Moros y Cristianos del pasado sábado. Continuamos en este caso, pues, con la carrera por montaña Mamut, que se celebró en la localidad granadina de Padul. Dos modalidades. La primera, pues lo que era la carrera larga, la de 27 kilómetros, donde la victoria fue para Francisco Duarte Santiago, con 1:03.14, seguido de, esta es la carrera corta. Nos referimos a la carrera larga. Victoria para Andrés Fernández Mediano, 2:13.30, seguido de Ignacio Morón González, 2:14.02. Y tercera posición para Francisco Cantalejo Andrade, 2:14.33. Recuerden que fue el ganador de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, el corredor de Setenil. No hubo más participantes en esta modalidad de 27 kilómetros, según hemos tenido constancia. Donde sí hubo fue en el mini trail de 12 kilómetros. En este mini trail la victoria fue para Francisco Duarte Santiago, 1:03.14, seguido de José Agustín Garrido Alcázar, 1:03.45, y José Miguel Santiago García, 1:04.33. En este caso, el lubriqueño que participaba, Mario Sánchez Rosado, quedó en 15ª posición de lo general, pero primero de su categoría, de la categoría cadete. 1:18.18 fue el tiempo que marcó. Por delante de Elías Melchor Juan, segundo cadete, con 1:30.28, Jerónimo Ontiveros Rubio, 1:34.59, y Diego Fajardo Montes, 1:45.31, pues logrando además gran ventaja sobre el resto de corredores cadetes. Bueno, vamos a ver, vamos a quedarnos también con otra información, como por ejemplo la segunda ruta del espárrago de Alcalá del Valle, pero ya hablamos de bicicleta de montaña, de BTT. En este caso había una modalidad que era la de maratón BTT de 52 kilómetros, donde Adolfo García Quesada se llevaba la victoria con 1:42.18, seguido de Alejo Fuentes Ojeda, 1:43.04, y Nacho Ruiz Sedán, 1:44.40. Un ubriqueño participó, en este caso, Carlos Javier Arenas Chacón, 28º mejor tiempo, 1:57.14, y segundo de la categoría Master 40. También en esa misma categoría Master 40 se celebraba en la pedanía de Estella del Marqués el Rally BTT Gran Premio Estella del Marqués, prueba puntuable para el Open de Andalucía y el circuito provincial de la especialidad. En Master 40, victoria para el arcense José María Fernández Rodríguez, con un tiempo de 1:01.52, seguido de Roberto Carlos Pérez Lobo, 1:02.12, y del ubriqueño Jorge López Janeiro, 1:02.44, que lograba la tercera posición de esa categoría Master 40. Vamos a quedarnos también los próximos minutos hablando de baloncesto, de lo que nos deparó este último fin de semana, que nos dejó bastantes cosas interesantes. Pero en principio vamos a dejar lo que fueron los resultados de los conjuntos briqueños para desplazarnos hasta la localidad de El Bosque, donde, como saben, en este caso, este fin de semana, su equipo de baloncesto, El Bosque Baloncesto, pues cerraba la liga regular. Lo hacía, además, con una victoria, la decimosegunda victoria, lo cual significa que ha completado una liga regular perfecta, ha completado un pleno de victorias en esta temporada. Vamos a hablar con uno de sus componentes y fundador del El Bosque Baloncesto, con Mario Hinojos. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cerraste este pasado sábado ante el Club Baloncesto Puerto Serrano la liga regular perfecta, ¿no?, con un pleno de victorias, aunque cabe destacar que este último partido fue un poco apurado por tan solo un punto arriba. ¿Cómo fue? La verdad que sí, el objetivo nuestro era acabar la liga como imbatido y lo hemos conseguido. Nos costó mucho trabajo, era el último partido contra Puerto Serrano y la verdad que se complicó más de la cuenta, pero al final terminamos ganando. En el último cuarto, ellos fueron ganando todo el partido, pero en el último cuarto supimos reaccionar y al final ganamos por un punto. Uh-huh. O sea, 87-86. La verdad que nos costó trabajo, pero bueno, así sabe mejor. Quizás por un poquillo exceso de relajación, porque ustedes ya todo lo teníais hecho, lo único que quedaba, pues digamos, ese honor, ¿no?, de terminar como invictos. Correcto. En la categoría, porque vuestro objetivo lo cumplíais ya la semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada jugamos contra Olvera, que era el segundo, y le sacábamos un partido de ventaja, una victoria de ventaja. Entonces, al ganarle, que ese era el partido más complicado que teníamos, ya fuimos, como quien dice, campeones de la liga regular. Entonces, este partido más era honor, ¿sabes? Un poco de intentar acabar la liga ya con batidos y así de una coger fuerza para el playoff que tenemos ahora. Por cierto, que viendo las estadísticas del partido me han venido muchos recuerdos cuando he visto ahí a Miguel Ríos, el principal anotador, con 41 puntos. 41 puntos. Sí, menos mal que Miguel se apuntó al equipo. Al principio estaba él un poco dudoso si entrar o no entrar, pero ahora mismo es uno más y es nuestro principal jugador. La verdad que estamos muy contentos con él y él con nosotros, estamos muy bien. Nosotros recordamos aquí ya hace bastantes años que llegó a ser el jugador franquicia, también era, como decimos, pues tenía muy buena mano y eso le hacía pues ser de los principales anotadores del equipo. Sí, nos llevamos una gran sorpresa con él, personalmente y deportivamente. Bueno, porque ha estado fuera mucho tiempo y no sé si claro. Lo conocías y ya, digo, lo conocíais. Yo no lo sobre conocía la cancha. Yo personalmente no lo conocía, pero claro, cuando entró empezamos a jugar y digo, esto este chaval hay que ficharlo. Y él está muy contento con nosotros y muy bien, muy bien. Mario, esta liga regular ha sido de nuevo un duelo con Olvera, ¿no? Sin duda habéis sido los dos equipos más fuertes de la categoría y los que marcáis la diferencia. Sí, el año pasado fue al revés. El año pasado ellos quedaron primero y nosotros segundo, lo ganaron en la liga regular, aunque después ganamos nosotros en el playoff. Y este año ha sido también una rivalidad los dos. Hemos ido emparejados hasta que hemos jugado uno contra el otro y nosotros ganamos en casa en la ida y en la vuelta volvimos a ganar. Entonces es un poco una liga entre los dos. Somos los dos equipos más fuertes ahora mismo y nada, intentando luchar y conseguir llevarnos ahora la eliminatoria ya, para quedar ya campeón de verdad. Y oye, ¿cómo son el resto de equipos de la Liga de la Sierra? La verdad que, hombre, es una liga mejor, pues, en Ubrique están más acostumbrados a algo más federal, pero esta liga está cogiendo bastante nivel. De la vez que nosotros entramos ha cambiado bastante y cada vez hay equipos y jugadores que se están apuntando y que está cogiendo buen nivel. Los demás equipos hay de todo. Hay algunos equipos que son de iniciación, por ejemplo, Algodonales y Olvera B, que es un poco el filial para tener a los jóvenes. Y después hay equipos de como Puerto Serrano y Arcos, que son más de la vieja guardia. Entonces son equipos muy guerreros, muy difíciles de ganar y que tienen ya mucho muchos años en las canchas. Uh-huh. Y la verdad que entonces un poco una mezcla entre los dos, entre gente que llevo ya muchos años jugando, que a mí un poco a otro nivel, y jugadores de iniciación, de nuevo. Como nosotros empezamos en su día, nosotros hace 5 años éramos los nuevos. Uh-huh. Nunca habíamos jugado al baloncesto, nunca habíamos hecho un equipo y empezamos y metimos en esta liga de iniciación y mira, al final, haciendo resultados ahora. Claro, la gente supongo que viene del provincial, como es el caso de los ubriqueños, le queda esta liga pues para quemar el gusanillo y no es tan exigente, ya no digo en nivel de juego, que supongo que también, sino en el tema de los desplazamientos y de lo que es la preparación, ¿no? Claro, el nivel físico es diferente y sobre todo también el tema de desplazamiento y económico. Mm. Nosotros esta liga, el presupuesto serán unos 2.000 euros en total entre todos. O sea, entre, la inscripción son unos 800, ¿sí? Que de esta manera es una manera de matar el gusanillo y de tener una liga aquí en la sierra. Bueno, lo mismo está viajando siempre, que si Algeciras, que si San Fernando, que lo más lejos que aquí jugamos es en Olvera, Montellano, o sea que, sobre todo en tiempo ya para los que estamos jugando, que ya muchos, ya tenemos nuestras familias y ya es más complicado. Uh-huh. Entonces, una vía de escape muy buena. A modo comparativo, Mario, inscribir un equipo en la Liga Provincial, ¿qué presupuesto necesita? Nada más que la inscripción, digo. En la liga provincial no sé, pero una vez que creo, no lo voy a decir seguro, pero creo que puede estar entre los 4.000 euros o 3.000 euros, no sé, creo que es así. El presupuesto creo que se iba hasta los 6.000, entre desplazamiento, árbitro, fichas, entonces es un dineral. Nosotros, como quien dice, las fichas y todo nos cuesta unos 1.000 euros, después las equipaciones y tal, entonces menos de 2.000 euros tenemos un equipo hecho y nos divertimos y jugamos casi todos los fines de semana. Claro, ese es el principal escollo para cualquier equipo que se quiera o que quiera competir, es el económico, y por lo menos así como tú comentas, pues se solventa, ¿no? El no poder competir en nivel provincial, porque quizás sí se requeriría ya, juntándolo todo, un presupuesto que no podríais hacer frente, porque ustedes lleváis desde 2011, ¿no? ¿Cómo sacaste este proyecto adelante? Pues la verdad fue, no sé, yo sinceramente yo nunca había jugado baloncesto ni había visto un partido en mi vida, y el entrenador nuestro, que es Ángel Olmedo, tampoco había visto nunca, bueno, él había jugado un poco, pero que nunca había entrenado ni nada, y de un verano que estuvimos jugando, empezaba a apuntarse la gente aquí del Bosque, la gente se venía, más que nada para hacer deporte, gente de Ubrique que teníamos amigos del instituto, que tiene gente que veraneaba aquí en el Bosque, como Ángel Pérez. Entonces empezamos a reunirnos, mira, pues hacemos un equipo, venga, tal, y nos han dicho que una liga en Prado del Rey, que nos podemos apuntar. Empezamos a investigar, un poco a preguntar, y empezó y así salió el equipo. La idea era esa, como nosotros éramos jugadores novatos, la idea era añadir la experiencia con la gente de Ubrique, y sobre todo gente que eran amigos nuestros, que nos conocíamos desde pequeños del instituto. Y así salió. Entonces hicimos una buena piña entre la gente que ya nos conocíamos y ellos nos enseñaron a nosotros a jugar un poco, a hacer lo básico, y nosotros pues poníamos el equipo, poníamos las instalaciones y todo. Intereses recíprocos, porque por un lado, muchos jugadores ubriqueños que están metidos en este proyecto, como hemos dicho, queman así el gusanillo, y a ustedes os viene muy bien porque os ayuda a completar la plantilla, ¿no? Claro, nosotros, tú ponle que nosotros, el Bosque es el pueblo más pequeño que participa en esta liga, y solo tenemos 2.000 habitantes, es imposible sacar un equipo. Del Bosque somos 7, y de Ubrique son 11, sí. 7 y 11, entonces demasiado, tenemos el equipo y muchos somos gente que no hemos jugado nunca y estamos jugando un poco para aprender todavía ya con la edad y para divertirnos, algo diferente. Entonces muchos equipos nos dicen, no, hombre, es que tiene lo duro y qué tal, pero es que si no sería imposible hacer un equipo, es que no hay jugadores ni hay nada, siendo el pueblo más pequeño, siendo mejor Arco, que tiene 20.000, tiene Olvera, tendrá 10.000, no sé, Prado, por ejemplo, tiene 7.000, que imposible. demasiado que tenemos el equipo y va funcionando y cada año pues vamos a más. Oye, ¿y arrastra afición? Sí, la verdad que sí, bastante. Y una de las cosas que más impresiona a la gente cuando viene aquí con los otros equipos y los árbitros es la afición. Siempre, cada vez que jugamos, se llena. No sé cómo lo hacemos, pero se llena y la gente viene con sus bombos, viene haciendo ruido, viene a disfrutar y se nota. Y os acompaña cuando jugáis fuera también, ¿no? Claro, por ejemplo, el año pasado en los playoffs, en la semifinal y en la final, fletamos un autobús, uno por la final, otro por la semifinal, y el autobús lleno. Y aquel, el pabellón de Olvera era el bosque casi. Había más gente del bosque que de Olvera. Por cierto, que el año pasado se proclamasteis campeón en Olvera ante vuestro principal rival en territorio hostil. Bueno, sí. El equipo pues es el vigente campeón y además este año cogéis y se reforzáis con más gente, pero gente como tú hemos comentado antes, con Miguel Río o Álvaro Borquez. Vamos, que sí, casi nada. Estamos hablando casi ya de un equipo de otra categoría, ¿no? Yo no sé cómo se tomaron los rivales estas incorporaciones. Bueno, a uno no le hacen tanta gracia, pero bueno. Ellos vinieron a nosotros, querían jugar, no les podemos decir que no. Uh-huh. Además, después se han integrado bastante bien, ya como amigos, y bueno, Álvaro, por ejemplo, sí lo conocíamos del instituto, había estado en la clase con nosotros, y ya era diferente, pero claro, los contrarios mucho es una de las cosas que pone, una de las excusas que dice de este año, pero bueno. Uh-huh. Tampoco están siempre, por ejemplo, Álvaro tiene también otras cosas, otras tareas, y es imposible muchas veces de que pueda venir, pero bueno, cuando viene el primero que viene y ayuda, y se lo pasa bien después, y un equipo y un grupo de amigos. Claro, es que tener enfrente a Álvaro Borges entrando a canasta impone un poco, ¿eh? La verdad que sí, yo creo que sufrí en los entrenamientos también, también que aquí nos sufrimos todos. Oye, también referente a la liga, el formato de la competición es quizás lo peculiar porque se opta por sedes itinerantes. ¿Esto se hace por economizar o cuál es el motivo? El motivo principal es el económico, porque lo que, por ejemplo, unos árbitros necesitaríamos, si este año han sido tres partidos por jornada, necesitaríamos seis árbitros. Y en este caso solo necesitamos dos, el resto del equipo que son los que se mueven. Y, hombre, eso ahora está muchísimo el coste. Además, uno de los que organiza es uno de los árbitros de la federación y ellos son los principales también, porque es que no hay árbitros tampoco para tantos partidos. Centrándonos ya en lo que viene, el Club Baloncesto Puerto Serrano va a ser vuestro rival en las semifinales. En principio no tiene por qué haber problema, aunque supongo que este último partido os ha servido de aviso, ¿no? Hombre, el año pasado en la semifinal contra ellos nos costó muchísimo trabajo. También estuvimos ahí casi, pero lo que pasa es que hubo una lesión de ellos a última hora, el último minuto, y gracias a eso lo tuvimos más fácil, pero ellos siempre nos ponen muy difícil. Es un equipo muy peleón, muy difícil en el rebote, y la verdad que nos cuesta trabajo mucho. Siempre con ellos nos cuesta mucho trabajo, no sé por qué. Pero bueno, vamos a intentar, ya hemos ganado dos veces y por qué no otras dos más. Sería ida ahora en Olvera y la vuelta aquí en el box. O sea que yo creo que a doble partido no debe haber problema. Hombre, vais a gozar de ese factor cancha, aunque muchas veces no quiere decir nada, como muestra lo que hemos dicho el año pasado cuando se lograste ese título en Olvera, ¿eh? Sí, cuando habíamos jugado con ellos. Es que las tres veces que jugamos con Olvera el año pasado jugamos en su casa. Y la primera vez perdimos de 20 y tanto, no se acuerdo, la segunda también. Y claro, ellos estaban más confiados y al final pues dimos la sorpresa. Ganamos con un triple ganador ahí en la última hora y pues muy emotivo todo. ¿Cómo ves perfecto, casi. Una tarde perfecta. ¿Cómo ves la otra semifinal, Mario? Arcos contra Olvera, claro. Hombre, nosotros siempre nos interesa, hombre, jugar mejor con Olvera porque ya por la rivalidad que tenemos. Pero Arco ha ganado este último partido contra ellos en el último partido de la jornada. Ganó Arco a Olvera, entonces un poco sorpresa. No sabemos muy bien lo que nos va a encontrar porque ellos han estado también. Arco ha tenido muchos lesionados este año, no han tenido entrenador, pero ahora han vuelto ahora, entonces para el playoff. No sé, la verdad, cómo podrá funcionar. Yo creo que ganará a Olvera, seguro, pero bueno, esperemos que Arco dé la sorpresa y si no, pues intenta que la final sea diferente a la del año pasado. Pues estaremos pendientes. La primera semifinal es este fin de semana en Olvera. Sí. El siguiente será en El Bosque. Y sí, ya la semifinal... El 23. Y la final ya habrá que esperar otro par de semanas, ¿no? Porque habrá descanso. Sí. Claro, es el puente de mayo, entonces uh-huh. en esta liga siempre se descansa. Y sería ya el 7 de mayo, sería. Si llegamos uh-huh. a la final, sería el 7 de mayo en El Bosque. Y hombre, y que estamos organizando algo bonito y va a haber sorpresas y para que la afición se anime. Y lo que queremos es eso, que la gente de Ubrique también venga a animar al equipo. Sí, porque nosotros sentimos a ustedes también como algo nuestro, ¿eh? Claro, claro. Yo sé que tú lo sigues bastante. Y claro, yo la idea, hombre, es que la gente de Ubrique pues, que venga también, claro. Un equipo entre El Bosque y Ubrique, aunque ahora juguemos aquí, pero bueno, amigos, familiares, que se acerquen y disfruten de baloncesto senior, que ahora en Ubrique no hay. Y hombre, y se lo van a pasar muy bien, seguro. Estamos completamente seguros de ello. Mario, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Nada, muchas gracias a ti por sé que siempre toda la semana hablas de nosotros y aquí saluda también a todo el equipo y esperamos la semana que viene, el 23 de abril, contra Puerto Serrano aquí en El Bosque. Uh-huh. Vale, pero a ver si vienes y te conocemos personalmente. Venga, Mario, muchas gracias. Vale. Este fin de semana estará la cosa complicada porque tenemos coche. Vamos a ver si el siguiente, siguiente hay posibilidad. Es aquí en El Bosque, uh-huh. cerquita. Muchas gracias, Mario, ¿vale? Un abrazo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a repasar el resto de marcadores del fin de semana. Como decimos, el Cabo Junior ganaba 71-32 al Trebujena, suma su 14ª victoria, 14 victorias, 4 derrotas, ocupa la cuarta posición de la tabla clasificatoria, con muchas opciones todavía de meterse ahí en los playoffs, que estamos completamente seguros de que lo van a lograr, porque hay pues está la cosa muy igualada, sobre todo en esa primera posiciones donde apenas hay una victoria de diferencia entre el primero y el cuarto, ya independientemente del número de partidos que hayan jugado. Este fin de semana no hay liga y la siguiente, el conjunto del Cabu viaja a Jerez, se mide al Chajeva 04. En lo referente a la categoría infantil, el nivel B, Felcabe Cabu B cayó ante el equipo que lo antecede en la clasificación, el Cádiz Club Baloncesto Gades, por 55-33. Aún así, sigue manteniendo la tercera plaza con 8 victorias y 4 derrotas. Más o menos las posiciones de playoff están aseguradas. Y por último, el Cabo Mini dobló jornada. En este caso, vencía a domicilio la Unión Linense de Baloncesto en partido aplazado, que se recuperó por 66-72. Y en casa ganaba al DKV San Fernando por 58-17. Actualmente ocupa la tercera posición de la tabla con 12 victorias y 5 derrotas. Manda San Fernando, Club Baloncesto San Fernando, con 17 victorias en 17 partidos. 15-2 tiene ADS 80, 12-5 Cabu, por detrás 12-4 el Puerto Real, Club Baloncesto Puerto Real, pero con un partido menos. También en quinta posición tenemos a 5 victorias de distancia al Cádiz Club Baloncesto Gades, por lo que parece que también puede estar asegurado esas posiciones de playoff. Y nos metemos ya inmediatamente con lo que nos queda pendiente del Alcorcón Caliza Trail. Vamos a quedarnos con las clasificaciones de los corredores ubriqueños que fueron bastantes, ¿no? Participaron en esta cita. Recordar que hubo doble victoria ubriqueña, categoría masculina para Dani Román, en femenina para esa Ángeles María Bórquez. Dani Román ganó con un tiempo de 3 horas 55 minutos 31 segundos por delante del portuense Andrés García Algarra. 4:16:48 y del veterano Antonio Benítez Mancilla, que completó una muy buena carrera y lograba la tercera posición de la general con 4:28:26. Comentar que no hay categorías en esta carrera, son todos categoría absoluta, pero pues estamos hablando de corredores de categoría senior y Antonio Benítez Mancilla categoría máster, es decir, que vaya carrerón que se marcó. Cuarta posición para otro briqueño, Bernardo Martín Mateos, 4:30:01. Sexta para Rubén Torres Jaén, 4:40:37. Octava para Francisco Gómez Chacón, 4:46:03. Y décima para Bernardo Sánchez Martín, 4:57:23. Estamos hablando de 6 subriqueños en el top 10 de la prueba. Además de estos, David Bulpes Solano, 5-14-32. Cristian Fernández Naranjo, 5-18-19. Antonio García Jiménez, 5-18-37. Álvaro Puerto Ruiz, 5-23-46. Manuel Abelino Bautista, 5-32-41. Daniel Bañón López, 5-35-26. Juan Manuel Rodríguez Gómez, 6-0-0-22. Cristóbal Chacón Carrasco, 6-12-45. Félix Galván Márquez, 6-12-51. Ignacio Jesús Jiménez Viruez, 6-19-02. Francisco Javier González Bazán, 6-19-03. Rubén Lucas García Gago, 6-19-14. Francisco Javier Caro Chacón, 6-28-26. José Carlos Carrasco Gómez, 6-33-34. Serafín Mateo Ruiz, 6-59-59. Categoría femenina, victoria para la ubriqueña Ángeles María Borquez Ríos, con un tiempo de 5-35-03, seguido de Gema Ureña López, 5-52-02. Patricia Díaz Jiménez, 6-21-47. Cuarta posición para otra ubriqueña, Paqui Carrillo Vilches, 6-32-54. La séptima posición fue para María de la Luz García Clavijo con 6-59-35 y la octava también para otra briqueña, Mercedes Vázquez Rincón, con 7:03:40. Nos quedamos ya pues inmediatamente con esas entrevistas, esas impresiones que recabamos in situ tras la celebración de la carrera corta de la Alcornocaliza Trail de 46 kilómetros. Bueno, y estamos ahora con la que ha sido ganadora de la modalidad de 46 kilómetros de Alcornocaliza, Ángeles María Borque. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y otra vez por aquí, ¿no? Otra vez por aquí, repetimos segundo año consecutivo. ¿Qué tal este año? Muy bien, la verdad es que he hecho mejor carrera que el año pasado, le he quitado casi una hora al tiempo que hice el año pasado. Y bueno, lo de siempre, ya cuando termina un poco, cuando llega el mojón, que ya está viendo el final de la carrera, es cuando viene un poco el cansancio y empiezan ya a dolerte un poco de todo. Uh-huh. Ya totalmente repuesta de la caída, por lo que veo, ¿no? Sí, ya, bueno, todavía tengo un poco de molestia, pero ya la semana pasada hice el homenaje y esta semana he hecho el Alcornocaliza. Uh-huh. En esta edición, en este año, ¿cómo has planteado la carrera? ¿Igual que el año pasado? Bueno, he intentado correr un poco más, porque desde el principio he subido lo que le llamamos los corredores mortirolo, y he intentado correr todo lo que he podido. Las bajadas tenía un poco de respeto, porque todavía tengo la caída tan reciente que me da un poco de miedo el tropezar otra vez. Hasta de forma inconsciente, digamos. Sí, ya inconscientemente, bueno, digo, bueno, pues nada, pues intentando no caerme y terminar. ¿Y has tenido, digamos, controladas las rivales o has ido a tu carrera sin...? Bueno, desde la salida me dijeron que iba primera de la corta, y la verdad que la chica que ha quedado segunda la he visto ya cuando llevaba un rato en meta, entonces ni siquiera la he visto en carrera. ¿Y cómo lo has hecho? ¿En solitario o has estado acompañada, digamos, en ese...? No, voy con mi entrenador personal, mi marido. El personal trainer, Daniel Bañón, que el pobre aguanta todo lo que puede y más, mis entrenos, mis crisis, y entonces el que me va llevando hasta que llego a la meta. Uh-huh. ¿Y te has sentido bien durante todo el recorrido o has tenido ahí tu altibajo? La verdad es que hasta que llega al mojón de segunda vuelta he ido muy bien. Ya la segunda parte de la bajada, como coincidía con la zona donde me caí, iba un poco viéndola, ya también tenía el cansancio acumulado, no he hecho tantos kilómetros de entrenamiento, entonces pues nada, llegar, y yo decía, con llegar y no caerme ya para mí es un logro. ¿Dónde te has sabido ganadora? Bueno, fue en la salida ya subiendo el mortirolo me dijeron que iba primera, que la segunda chica no la ha llegado a ver en todo el recorrido. Ya ahí sabía que iba, si no ocurriera nada raro, que... Bueno, mientras que las fuerzas estuvieran bien, y no es que ni siquiera conocía a la chica que iba segunda, entonces no la ha llegado a ver a meta. Ya es mía, ya he ganado. ¿Cuándo he llegado a meta? No, la verdad es que no, intento darlo todo lo que puedo dentro de mis posibilidades, y ya cuando llego a meta, pues ya me he dado cuenta de que he sido la ganadora. Ángeles, ¿el entrenamiento de esta temporada estaba centrado en esta prueba? La verdad es que este año estoy corriendo la Liga Rondeña. Y entonces, dentro de las carreras que tenía prevista, pues era esta. La verdad, he intentado entrenar por los arcos locales, hacer sobre todo la parte del primer bucle del mojón al mojón, que es lo máximo que he entrenado, pero no estoy totalmente centrada a esa carrera, estoy haciendo otro tipo de carreras también. Porque has pasado en 2 o 3 años de los que tú decías, yo hago mi popular, no me planteo más cosas, ya estás asumiendo retos mayores y más serios, ¿no? Sí, ya el año pasado me empecé con Alcornoque Caliza, que fue la primera así un poco más gorda que entrené, y ya desde entonces pues he intentado entrenar un año y ahora pues bueno, voy cogiendo un poco los frutos de ese año de entrenamiento. ¿Y ahora qué tenemos por delante? Pues sigo con la Liga Rondeña, que estoy ahí, tercera, cuarta de la Liga, lo que pasa que son muchas carreras y no intento tampoco hacerlas todas y con quedar entre las 10 primeras me conformo. ¿Y cuál es la próxima entonces que tiene? La próxima que estoy inscrita oficialmente es la Animal Trail, que a finales, bueno, el 20 y tanto de mayo, que a ver qué tal me sale. Nada, Ángeles, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Venga, muchas gracias a ti. Bueno, y nos encontramos ahora con el casi tercer clasificado de la carrera corta, un viejo rockero, Antonio Benítez Mancilla. Antonio, buenas tardes y enhorabuena. Hola, ¿tú qué? Que vaya carrerón, ¿no? Pues sí, ha salido así. Nunca sabe uno cómo te van a salir las cosas y hoy ha salido de esa manera. Salí a mi ritmo, yo había estrenado, la había hecho antes, no había hecho la carrera entera, pero vamos, que la había hecho corriendo, trotando a mi ritmo, y me propuse de hacerla entera corriendo y la he hecho entera corriendo. Poco a poco, yo cogiendo a gente hasta que he llegado a tercera meta. Y más en una prueba que, digamos, no es tu terreno. Tú eres más de asfalto, te gusta más el asfalto y no prodigas, ¿no?, en carreras de trail, pero no veas esta muy corrible, ¿no? Sí, exactamente. El tramo este que he hecho pues bastante corrible y pues me he encontrado bien también hoy y nada. Y un recorrido que conoces perfectamente tanto a pie como en bici, ¿no? Sí, de todas las maneras. Ahí hemos estrenado nosotros mucho para el maratón, también hice cuando Juan hizo lo del bucle este de Semana Santa, lo estuve entrenando. No lo había hecho nunca entero, pero vamos, que sí sabía, había entrenado unas cuantas veces y sí sabía que lo podía hacer entero corriendo. A mi ritmo, sin que me fuera mucho la cabeza, que así lo he hecho. Hasta que he llegado a meta, he salido corriendo y he llegado corriendo. ¿Y entre tu objetivo estaba el colarte ahí entre la cabeza de la carrera? Pues la verdad que no, cuando venía bajando del Mont Pavón me dijeron, Antonio, va a ser tercero. Yo la verdad que no, es cuando me he puesto nervioso en la carrera, no me tenían que ver, yo me encontré a un chaval que conozco y dice, va a ser tercero. Y ahí ha sido cuando me he puesto nervioso en toda la carrera, porque yo llevo tranquilo, parándome mi habituallamiento, esto y lo otro, y nada. ¿Y de menos a más? Exactamente. No, tampoco lo he hecho, desde que salí puse un ritmito, sin machacarme mucho, sin quererme hacer mucho daño a las piernas, porque como te digo, lo iba a intentar hacerlo entero corriendo. Y digo, pues sin tranquilo, hasta que llegaba a meta, y cuando llegaba a meta, pues la verdad que era el tercero. Que no es que yo, mis pensamientos eran hacer podio, pero bueno, así ha salido. Sobre todo destaca, digamos, el primero y el segundo, que podían ser perfectamente hijos tuyos, ¿no? Exactamente. Además, yo no sé el tiempo que habrán hecho, pero que seguro me han sacado más de una hora, creo yo. La verdad que no mira los tiempos, pero esos son zagalones, pues son 30 años más chicos que yo. Uh-huh. ¿Y cómo has visto lo que es el recorrido, la organización? No, yo, perfecto. Yo no entiendo mucho de carreras de montaña, pero he visto los avituallamientos en su sitio, todo muy bien balizado, que es lo que creo que es lo que quiere todo el mundo, y nada. Perfecto. ¿La temperatura ha acompañado hoy? También. Yo también, como he llegado a las 10 y pico, tampoco me he encontrado mucha calor. La mañana ha estado perfecta, todo perfecto. Un 10 para la organización, para Juan, todo perfecto. Se parte, se sale muy, muy tempranito, ¿no? A oscura, de noche. ¿Cómo han sido esos primeros kilómetros? Pues nada, con tu foquito, con mucho cuidado, que no te vaya a ver ninguna torcedura, que no te vaya a pasar nada, y a mí me se hizo de día ya en el Berrueco, en el carril del Berrueco. Pagué mi foquito y ahí empecé yo, que tengo mucho miedo a caerme, ya como uno también es mayorcete, pues tengo mucho miedo a caerme, y a la bajada también tengo mucho miedo. Y ya cuando me se hizo de día me entró en el cuerpo una alegría que digo, vaya, pues vamos para adelante, ya está. Son 46 kilómetros que dicen que son muy corribles, pero no quiere decir que sean llanos ni mucho menos. No, tiene, el otro día estuve viendo y tienen que hacer el mismo desnivel, en más kilómetros, pero tienen que hacer el mismo desnivel que la segunda parte. Pero que sí, que es muy corrible, la verdad que es muy corrible. Alguien que se proponga hacerlo corriendo, que entrene, si lo he hecho yo, cualquiera lo puede hacer corriendo todo el recorrido. Antonio, yo no sé si decirte tu segunda juventud, tu tercera o tu cuarta, porque en estos últimos años, ya decimos, estás ahí en primera línea y cada vez con más años, ¿no? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? No, estoy bien. Yo creo que entrenando te puede salir mejor, te puede salir peor, pero no, el secreto está en estrenar, en coger la bicicleta, y no parar, ¿no? No parar, coge un fondo, vamos a cambiar un poquito la bicicleta, no dejas de tener tu fondo, no dejas de hacer deporte. Yo creo que el que hace deporte, yo siempre a la gente le digo lo mismo, si lo hago yo, cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Antonio, ¿y qué tenemos ahora más así a la vista? ¿Tenemos algo? No, pues la verdad que ya iba, porque nunca había, de todo lo que ha organizado Juan, nunca había participado en nada, y me sentía como mal con él, la verdad te lo digo, me sentía como mal, y digo, pues a ver si ya entrenar para hacer arcos localiza. Y nada, pues estuve entrenando, ya pararé un poco, empezaré con la bicicleta, saldré con el club y mis cosas, hasta que empecemos otra vez para preparar la carrera de Ubrique, la media maratón, que tiene maratón, y empezó otra vez en... Pero ya es más adelante, ya... Digamos que te centras en esa distancia, ¿no das el paso a, por ejemplo, hacer la larga? Yo qué sé, tú, yo no te voy a decir que no, porque yo nunca más a nadie digo que no, ni esta carrera no me gusta, ni aquí no vengo, ni esto no lo voy a hacer. Pues si algún día pues, se tercia, pues también la haré. Ya está, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor cualquier día digo, voy a hacer la larga, pues la hago. La verdad que eso es el bucle aquel de la parte de la sierra. Uh-huh. Y no me ha ido malamente tampoco, pero tampoco, es que no lo había entrenado, ya había hecho 30 kilómetros, 20 y tantos kilómetros, 20 kilómetros, y no me había para meterme en el fregado este de los 78, porque la verdad ya es que iba a empezar a pasarlo malamente. Uh-huh. Y para pasarlo malamente, pues siempre hay tiempo. Uh-huh. Y he estrenado esta parte, pues si el año que viene, no sé, qué decirte tú, si se tercia, pues voy, ya está, y lo hago. Ya lo menos... Con los piratas estos del Dorian y esta gente, pues ya, eso será otra historia. Uh-huh. Pues nada, Antonio, muchas gracias, enhorabuena. Venga, gracias a tú. Bueno, y nos encontramos ahora con Andrés García, del Puerto de Santa María, que ha sido el segundo clasificado en la carrera de 46 kilómetros de esta alcornocaliza. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal tu experiencia en Ubrique? Que ya conocías porque hará 2 o 3 semanas estuviste por aquí también por la carrera de las Nutrias, ¿no? Sí, estuve por aquí. Además, era la segunda vez que hacía la alcornocaliza. También estuve en la primera edición. Uh-huh. Y nada, muy contento. Una carrera muy bonita, un perfil que me viene relativamente bien. Y nada... contento de echar el día aquí. Entonces ya conocías el recorrido, ya sabías a lo que venían, ¿no? Sí, la verdad es que ayuda bastante. ¿Cómo te fue el año pasado? Bien, quedé sexto, aunque también es verdad que hice como 50 minutos más, con lo cual bastante bien este año, sí. Uh-huh. ¿Y esta edición en qué ha cambiado? ¿Cómo te la has planteado? Estoy corriendo más, básicamente, sí. Y el hecho de saber el recorrido ayuda bastante y... muy bien, sí. ¿Desde el principio ibas con la intención de estar entre los puestos de adelante? No, sí, ha surgido así, me lo fueron diciendo y bueno, y nada, intentando aguantar el puesto lo que pude y ha ido bien, sí. ¿Y cómo ha sido tu crónica de carrera desde el inicio? Es que venimos varios compañeros del Club Cantina Zapata y iba junto a otro compañero gran parte del camino. Ya tú empezaste a tener problemas estomacales y eso, y entonces ya seguí yo un poco, pero vamos, la idea era ir un poco juntos y compartir la carrera, y entonces en general, bien, vamos. Uh-huh. La primera subida, los primeros 8 o 10 kilómetros, yo sabía que eran un poco más duros que el resto, entonces he ido reservando un poco, y ya luego intentar correr lo máximo, sobre todo en los llanos y las bajadas, darle caña. ¿Y has ido remontando posiciones, cogiendo gente? O... Creo que me he ido segundo o tercero todo el camino, sí, sí. Uh-huh. Desde los... Sí, primero 4 o 5 kilómetros, sí. ¿Y al ganador la has tenido? No. ¿Te has podido...? He mirado el tiempo ahora y eran como 20 minutos menos. Además que Dani Román están otro mundo. ¿En ningún momento lo has tenido, digamos, no, nada, a, nada, a la no. lista ni has podido luchar por esa primera posición? ¿Y por atrás? Por atrás tampoco veía... Yo estaba intentando, estaba pendiente de vez en cuando y eso, y tampoco he visto a nadie detrás. Entonces estaba relativamente tranquilo en ese aspecto, sí. El recorrido de este primer bucle, ¿qué te parece? Dicen que es muy corrible, sí. Pero no quiere decir por ello que sea llano, ¿no? Precisamente. No es llano. Importantes desniveles, tanto para llegar, digamos, a la zona del Berrueco, como ya una vez metido en el bosque, ¿no? Sí, llano poquito, lo que es la salida de aquí de Ubrique quizás hasta llegar al principio de... Pero sí, en general mucha subida, mucha bajada y muy bonito, sí. ¿Te gusta lo que es el Parque de los Arcos Locales, el recorrido sí, que han preparado? Sí, es precioso. Vamos, hay momentos cuando está amaneciendo, perdón. Y estaba amaneciendo allí en medio de la montaña, estaba muy muy bonito con los árboles y eso, está muy bonito, sí, sí. ¿En qué pruebas normalmente sueles participar? ¿En qué tipo de pruebas? ¿Asfalto? ¿Te centras más en la montaña? Más en la montaña, sí. Sí, hace poco he hecho bandoleros, la corta. Ahora el fin de semana que viene voy a Grazalema. Sí, en general estuve en Nutrias Pantanero, eso como decía usted antes. Uh-huh. Sí, en general la montaña me tira más que el asfalto, sí. Comentábamos eso, lo del primer bucle, que es un recorrido muy corrible porque gente que viene de asfalto sí la puede, digamos. Claro. Hombre, es complicada también, ¿no? El cambio es complicado, pero sí se puede adaptar un poquillo mejor que si fuera el segundo bucle, por ejemplo. Sí, es eso. Yo, vamos, me gusta la montaña, pero también hago un poquito de asfalto, en realidad sí, también hago un poquito de asfalto y la velocidad que te da el asfalto aquí ayuda bastante, claro, sí. ¿Qué es la zona, cuál para ti es la zona más dura o la parte más dura de este recorrido? A mí las subidas me cuestan más. El inicio, digamos, ¿no? Porque el inicio, sí. Vais sí. También en frío. Claro, sí. Yo realmente, en realidad, eso, he empezado quizás demasiado, un poco rápido para mi nivel, con esto de ir con el compañero. Ya luego me he tenido que relajar un poco y eso. Y quizás ahí lo he ido además pensando ahí, ¿me pasará factura o no me pasará factura? Pero en general, sí, la primera subida. Luego cuando vuelves, ya la vuelta antes de llegar otra vez al cruce este de las víboras. Y al mojón. Al mojón de las víboras también hay una subida, así que ya vas cansadillo y eso, y también cuesta, pero bueno, en general bien. Organizativamente, ¿qué te ha parecido? Bien, sí, sí. Vamos muy, muy bien. Sí, sí, sí, sí. No, nada así muy bien, más bien, vamos, con su Coca-Cola, agua, isotónico, su fruta, muy bien, sí, sí. Yo además llevaba la mochila con mi gel y estas cosas, así que no, sin problema en ese aspecto. Ahora que tienes así a la vista, ¿nos has dicho Grazalema? Sí, Grazalema la larga el fin de semana que viene, sí. Uh-huh. ¿Y alguna más así de...? Luego en julio creo que es que voy a Granada, son el Ultra de Sierra Nevada, que son 103 kilómetros, que es uno de los grandes objetivos de la temporada, así que todo esto suma y todo esto viene bien para ellos. Pues nada, pues bueno, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Vale, estamos con el ganador de la que ha sido la distancia corta de Estarcón Caliza, nuevamente con Dani Román. Dani, buenas tardes y enhorabuena, ya nos estamos acostumbrando a hablar los dos, ¿eh? Buenas tardes, Cebu, gracias. Bueno, ¿qué tal la carrera de hoy? Parece que siguiendo el guión de las últimas, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, me ha ido muy bien la carrera. Pensaba que iba a estar más difícil por ahí. Pensaba que venía alguien por detrás pisando algo, pero la verdad que es muy cómodo. Esa primera parte, como nos comentaba Antonio, la has hecho junto a él, ¿no? Bueno, sí, hasta hicimos la parte de Ubrique, subimos el Murtirolo y a raíz más plantito de allí por la carrilla de los Arcos Nogales, esto salía ya, pone ya modo crucero ahí, cualquiera lo pilla allí por los carriles o las patas largas esas que tiene. Y nada, muy bien, yo cogí pues a mi ritmito, las sensaciones yo iba buscando las mías. Esto está muy fuerte, esto es otra galaxia y la verdad que nada, yo iba peleando conmigo mismo. Además, Antonio iba también en la modo de relevo. Yo iba manteniendo y buscando sensaciones. Sí, porque lo que es la carrera, la individual, la has hecho, digamos, con cierta holgura. Has llegado con cierta ventaja sobre el segundo y sobre el tercero. No es que haya sido cómodo, pero los has mantenido a raya, ¿no? Sí, claro. Yo, bueno, desde un principio que salimos yo no he tenido referencia ni del segundo ni de los que venían por detrás. Lo que sí es que me ha ayudado a acomodarme. Digo, pues si viene alguien o algo, pues intentaré apretar. La verdad que me ha ido muy bien. El año pasado lo hiciste con Antonio en relevo, recuerdo. Sí, el año pasado Antonio hizo la primera parte y yo la segunda. Te quedaste con la gana, digamos, de hacer la primera parte del bucle, ¿no? ¿Qué te ha parecido el recorrido? El recorrido es una maravilla, vamos, aquello pues, y más así como la de eso Juan Barea, que eso es, yo pensaba, yo esta mañana decía, pero ¿cómo puedes poner una carrera tan temprano? Pero la verdad que merece la pena, está por allí dentro y que te está amaneciendo por allí dentro, que merece mucho la pena. Uh-huh. Digamos que para los corredores que les gustan devorar kilómetros, digamos, en montaña, en la zona más corrible, esa zona es genial, ¿eh? Por una parte sí, pero por otra no. A mí me gusta más lo que es la parte técnica, la parte sufridora también, pero quizás con esta yo he sufrido más. Sí, sí, quizás esta sin tanto tanto ritmo, tanto correr ahí con apenas, vamos, había desnivel, pero no a lo mejor como en una sierra que llega a lo mejor y te encuentras. Esa, la verdad que a mí me ha costado mucho trabajo hoy, y de parte la carga que traigo encima de carrera, pues que era o no, se lo nota uno. La verdad que sí que he estado muchísimo mejor que la semana pasada en Menoka, y nada, y para esperar ya para la semana que viene. Es lo que tú comentas, este bucle es más de mantener un ritmo, ¿no?, que de solventar los desniveles del terreno, intentar mantener el ritmo siempre a pesar de la subida y de la bajada, más parecido, digamos, a asfalto, ¿no? Claro, claro. Hombre, asfalto se parece nada más que por eso, pues que a lo mejor no tiene tanta técnica de carrera y eso, es de mantener ritmo, pero que también es que ahí se sufre también muchísimo. Dani, desde antes de marzo ya está, digamos, despuntando en carrera, luchando por las victorias. ¿Se van o se dejan notar esos kilómetros en tus piernas? ¿Baja más, baja menos? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Pues, hombre, como yo creo que cualquier deportista o algo, nunca, yo creo que no te vas a pegar todo el año a un mismo nivel altísimo. También tienes tu subida, tus bajadas, y es muy difícil mantenerse ahí siempre, pim, pim, pim, pim, más en este tipo de carrera que yo un día malo, además te da un golpe de calor o lo que sea, te pasa muchas facturas. Uh-huh. Y por lo tanto ahora mismo, ¿te sientes cansado o crees que estás en tu pico de forma? La verdad que me noto muy cansado. El pico de forma yo lo llegué en el objetivo, que era Bandolero. Ahí sí me encontraba yo con ganas, que hacía los kilómetros que hicieran falta y con ganas, pero a raíz de Bandolero ya para acá ya se va notando la cosa. ¿Y piensas en parar, en descansar, o tienes pruebas así a la vista? Sí, claro, la semana que viene tengo Grazalema, supongo. Grazalema, una de 50 creo que es, o de 51 kilómetros. Y ya a raíz de ahí de Grazalema, pues me pegaré un tiempecito parado, ir ya hasta el Pandeire, a lo mejor, o el de esto, como el Pentatlón, también está guay, ¿no?, a eso. Pero no, el Pentatlón a lo mejor no, hombre, siempre da siempre lo máximo uno de sí, pero a disfrutarlo más que nada, no a tipo competir, pero a disfrutarlo. Nada, Dani, muchas gracias, enhorabuena. Venga, gracias a ti, Jesús. Seis y 23 minutos de la tarde. Obviamente hoy nos hemos vuelto a pasar, así que lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a despedir hasta mañana. Mañana ya lo vamos a hacer con nuestra programación especial dedicada a la 21ª subida Ubrique-Benocaz. Desde el miércoles ya y hasta el próximo lunes, casi toda nuestra información estará relacionada con el automovilismo, con el motor y con el Campeonato de España y de Andalucía de montaña. Ya decimos, a partir de mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.